Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¡John Cena! Bienvenidos a Cinemanía. Ay, Dios mío. Gracias, Cinemanía. Comic Manía, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, Carlos, Joy y Moisés, acompañado de la bellísima Mena Vox. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias. Una vez más, gracias. Aquí andamos. Señores, ¿qué les puedo decir? Yo sé que ustedes esperan que este programa sea más serio, sea un programa con un cierto nivel de escaleta, con los minutos contados y que empezamos. Hola, ¿cómo están todos? Esto es Comic Manía. Bienvenidos un miércoles más a esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620 Cadena Raza. Son las 4:01. Primera noticia, pero no va a suceder. Diciendo que no somos profesionales. Exacto, yo sé que la gente que nos escucha a través, obviamente, de nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX, que está escuchando este programa, que se está transmitiendo al mismo tiempo que en Radio 620 AM, quiere algo más serio, quiere algo más coordinado, quiere algo más cuadrado. Pero, ¿qué les puedo decir, señores? Por eso me despidieron de la mole, por no seguir las reglas. Te despidieron por no traer ropa, básicamente. Pero pues aquí al menos sí tienes ropa. Al menos, entonces yo creo que eso ya es un nivel de profesionalidad bastante aceptable. Cada vez más apretada, sin duda. Cada vez más apretada, sin duda. Y cada vez más corta, si se puede. Pero sí con ropa. Chance, las cosas cambien, porque déjame decirte una cosa. Y a todas las personas que no quieren oír mis historias del fin de semana, por favor, brínquense hasta el minuto 5. O 15, a ver. Nomás estoy muy, muy, muy contento. Muy contento, como te estaba comentando. Todos ustedes han de saber, las personas que no viven en México, se los voy a comentar. Las personas que viven en México ya lo saben, ya les ha interrumpido su vida tarde o temprano. Todos los domingos el gobierno cierra la calle de Reforma, que es una calle muy grande, muy larga, muy bonita, por cierto. Cierra toda parte de las, no todas las los carriles, pero ciertos carriles, para que las patinetas, los patinadores y obviamente las bicicletas puedan estar ahí como haciendo su trayecto. Y yo, después de mi clase de patinaje, dije, ¿sabes qué? Quiero más. Porque solo me pusieron a esquivar conitos y como que sí, es un poco aburrido. Es la onda esa clase, se los recomiendo. Chequen en Instagram, quiero patinar, son súper lindas personas. Si quieren aprender a patinar, vayan con ellos. Y después de esquivar conitos 2 horas... Y así tal vez también puedan ver a Joey patinando en shorts por Reforma. Y me veo bastante sexy. Pero lo curioso es esto, ¿no? Dije, quiero más. Entonces, llegando a mi casa, que vivo bastante cerca de Reforma, salí a patinar, hice todo el recorrido del Ángel a Auditorio y de regreso. Alrededor de 10 kilómetros me sentía súper bien. Muy saludable. Pero como te estaba comentando, cometí el error de usar como una playerita de tirantitos. Y había mucho sol. Cometí el error. Sí, bien que sabía lo que hacía. El lunes que me metí a bañar después del gimnasio, dije, ¿por qué me duelen la espalda y por qué me duelen los hombros? Y me checo y obviamente tengo quemado acá y quemado la espalda y quemado acá. Pero tengo aquí una línea. Parece que usé bikini, te lo juro, porque tengo una línea. Terrible. Entonces yo sí me veía muy bien, pero obviamente ahorita me siento bastante mal. Y no puedo usar ese tipo de playeta de tirantes ya, porque me siento muy, como que muy mal. Pero bueno, señores, yo les recomiendo que malas elecciones de outfit. Sí, yo tratando de verme sexy, pues no es el lugar ni el momento. Pero bueno, no hablemos de eso. Creo que tenemos muchas noticias de qué hablar el día de hoy. Hay algunas cosas que se estrenaron, algunas temporadas que terminaron. Y lo más importante es, este día traje una cantidad enorme de cómics para recomendar. ¡Uy! Por fin. Ahora sí, para que no digan que no se les recomienda nada, que ni hablamos de cómics. Exacto, porque yo siento que tanto en la serie como de WandaVision era padre explorar capítulo por capítulo, porque no era, digamos, no seguía la línea de un cómic en particular, al igual que con Falcon y Winter Soldier, no seguía la línea de un cómic en particular. Estaban inventando cosas utilizando lo que habíamos conocido de los personajes. Pero en el caso muy particular de Invincible y de Jupiter's Legacy, siento que explorar episodio a episodio va a quitarles la necesidad de leer los cómics. Porque en el caso de Invincible es una copia directa del cómic. Casi, casi parece que agarraron el cómic, lo recortaron y lo usaron como The storyboards, ¿no? Para contar la historia. Y en el caso de Jupiter's Legacy sí modificaron cosas. Pero la línea de qué es lo que sucede y los puntos que suceden y quiénes son los malos y quiénes son los que traicionan y todo eso, está muy cercana al cómic. Entonces yo siento que si vamos a explorar episodio por episodio, sería una pérdida de tiempo porque entonces ustedes no verían la necesidad de leer los cómics. Y siempre lo he dicho, se pueden divertir mucho viendo las películas, viendo las series, pero si en serio se quieren llamar fans de cómics, tienen que leer lo original. Yo sé que muchos de ustedes son muy flojos y aunque saben leer, se rehúsan a hacerlo. No creo. Creo que si están escuchando el programa... Esperemos que sí. En serio, esperemos que sí. Es fans del cómic, en verdad. Es que me rompe el corazón. No del MCU. ¿Te ha pasado a ti? Muchísimo. ¿Te ha pasado a ti que conoces a muchísimas personas cuando, no sé, está en una fiesta y sale el tema de cómics? Nunca falta el que se cree el gran conocedor de Marvel o el gran conocedor de DC y ha visto 3 películas en su vida y cree que ya sabe todo. Y no se trata de ver 3 películas y creer que sabe saber todo. Es, léanse unos 12,000 cómics y después hablamos, ¿no? ¿Tanto? Pues, ¿qué te puedo decir? No tenía vida social. Entonces, empecemos con las noticias. A ver, mi querido Toño, noticia número 1, como se termina la primera temporada de Invincible. Lo único que puedo decir es, está bien en el aspecto de que si no has leído el cómic, es una excelente manera de presentarte el cómic. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo es que funcionan? ¿De qué se va a tratar la historia? Las pequeñas modificaciones que hacen son más que nada por cuestiones de tiempo, ¿no? En el cómic obviamente hay... Claro. Se extienden más. Aquí lo acortan más. Y también obviamente hay que meter diversidad forzada. Entonces, una de las chicas, uno de los personajes, que en el cómic originalmente es una chica blanca, en el cómic es una mujer negra, pero en realidad no afecta absolutamente nada, ¿no? Y algo que yo no me había dado cuenta, pero aparentemente era algo como que demasiado sutil, aparentemente el personaje de Invincible, Mark Grayson, es Micha y Micha, es mitad alienígena, ¿ok? Y sí, mitad humano, claro, pero su mamá es asiática, porque la chica que hace la voz se llama Sandra Oh, que obviamente la conocemos de The Grey's Anatomy, y ella es asiática. Y el chico que hace la voz es Steven Yeun, de Walking Dead, que también es asiático. Entonces dije, mira, nunca me quedó claro. Como que los dibujantes nunca hicieron los ojos muy rasgados, ni los pintaron como que de amarillo, ¿no? Casi como lo hacían en los años 60. Entonces yo nunca me di cuenta. Pero dije, mira eso. Eso fue como que una de las pocas cosas que me di cuenta. Dije, claro, es mitad asiático el chico. La adaptación está muy bien hecha, las voces están muy bien logradas. Hay algo que no me gustó, y esto voy a sonar increíblemente machista. Perdóname, Mena, perdóname. A ver. Pero el traje de Atom Eve, ¿no? La chica que puede modificar en moléculas, muy, muy bonita, está toda rosa. Se lo modificaron. El corte de la parte de abajo era un corte mucho más pegado, mucho más estilizado, que parecía más un bikini. Y ahorita me imagino que para que nadie se altere, le pusieron shorts. Entonces, en vez de tener como que un bikini abajito, tiene shortcitos. No tiene nada de malo, pero yo dije, ay, qué lástima, porque me gustaba mucho ese traje, era muy sexy. Y entonces quisieron limitar o dejarlo, no sexualizarlo tanto. Ajá. Pero lo que digo, ¿por qué se están preocupando por esa parte de sexualizar el personaje de Atom Eve cuando hay sangre y vísceras por todo el resto de la serie? Constantemente ves cómo agarran a la cabeza de alguien y se la explotan. Entonces dije yo, qué curioso, ¿no? Que el sexo sigue siendo algo que mucha gente se asusta, pero la violencia... Sí, puedo aceptar sangre, violencia, tripas, pero ¿un bikini? No. Jamás. Entonces, y también modificaron otro de los personajes, que lo hicieron hindú, lo cual igual no cambia ni modifica nada. El único problema que yo tengo con esta serie es que leí todos y cada uno de los números. Todos me encantaron. Lean la serie de Invincible, les va a gustar muchísimo. Pero obviamente les va a matar todas las sorpresas de la serie. No sé si ya viste la serie. No. No te voy a decir nada. No, sí la voy a... Ya, prometo que ya la veré. Pues lo bueno es que ya son creo que los 8 episodios de la primera temporada ya salieron. Entonces la puedes ver de golpe porque estuvo saliendo semana con semana. Y hay un giro de uno de los personajes, no te voy a decir nada. Pero ese giro sí me tomó mucho de sorpresa en el cómic. Y dije yo, wow. Entonces me llevó de un cómic que se me hacía regular, sólido, más nada fuera de lo común. Y con ese cambio ya me lo cambió todo. Dije, no, pues qué manera de reinterpretar este tipo de cliché, ¿no? Okay. Algo que podía ser muy simple se volvió complicado gracias a este giro de este personaje en particular. Que obviamente no voy a matar porque me gustaría que lean el cómic o vean la serie. Pero déjame decirte, ahorita vi el episodio y vi este cambio y fue así de... ya sabía, ¿no? Entonces es ya no hubo sorpresa. No hubo la sorpresa. Y entonces me recuerda mucho a lo que sucedió con Falcon y Winter Soldier o con WandaVision, que todo el mundo quería estar 3-4 pasos adelante de la serie. No lo hagan. Mejor disfruten la serie. Porque yo ya sabía exactamente qué iba a pasar. Y en vez o de con los trailers también, que vemos un trailer y ya luego mil teorías. Ajá, no, dejemos las teorías a un lado. Nomás disfrutemos. Esto confirma el Spider-Verse. No, no lo confirma. Nomás vamos a disfrutar, porque yo en realidad siento que perdí el disfrute porque sabía ya todo. A diferencia. A diferencia, pero te lo recomiendo mucho. A diferencia de nuestra próxima serie, si nos vamos a la siguiente imagen, por favor. No sé, como que me veo muy nerd con mis nuevos lentes, ¿ah? No, bueno, se ve cool, muy intelectual. Sí, lo que pasa es que estoy quedando cada vez más ciego. Entonces decidí. Ah, espérate, mi mejor amiga Dani me está hablando. Daniela, me encanta que eres mi mejor amiga y se te olvida que todos los miércoles a las 4 es Comic Manía. Estoy en medio del programa. Pero bienvenida. ¿Qué estamos viendo, mi vida? Dios mío. Es mi mejor amiga. No puede ser. Es la peor mejor amiga del mundo. No. Ha venido al programa. Pues se nos va, luego no sabemos qué sí. día es que, menos es, en se, estos tiempos se fue a Survivor y entre la poca comida y el sol, lo poco que le quedaba de memoria, se fue. Pero bueno, salió Jupiter's Legacy. Yo estaba muy esperanzado de esta serie y déjame decirte, estoy encantado con ella. Llegó a mis expectativas y en algunos casos la superó. ¿Por qué? Porque para empezar, se compra todo lo del cómic. Los trajes son igual de ridículos que en el cómic. El look es igual de ridículo que en el cómic. No se desvían. Al contrario, dicen, es una serie de superhéroes. Vamos a ir tras eso. El personaje de Utopian, que es el personaje principal, que está todo de blanco con rojo, interpretado por Josh Duhamel, que ha crecido, ha mejorado como actor. O sea, cuando empezó su carrera, pues era el chico guapo y ahorita ya... Pues digo, no es James Dean, pero pues ahí va, ¿no? O sea, mínimo le crees. Y lo más bonito es que el tipo de ¿cómo se llama? De ideales que tiene son muy similares a los de Superman, ¿no? Ay, pero muy encanta. Extremista. Ah, pero eso es lo que o me sea, gusta. Sí, es de que... Eso es lo que causa problemas. Cuando de que parece candidato del PS el señor. De, lo sé, señor, lo sé. Pero lo bueno de eso es que es lo que crea conflicto. Cuando estás entre blanco y negro y no buscas el gris. Porque el mundo no es ni blanco ni negro, es un mundo gris. Él viene de los años 30, donde el mundo sí podía ser blanco y negro. Al igual que en el viejo oeste, donde el mundo podía ser blanco y negro. Pero ya cuando llegas a los 2000, el mundo ya es gris. Es el mismo problema que tiene Rorschach. Rorschach todo lo ve de esos dos tonos. Y no puedes ver todo malo o todo bueno. Debe de haber un punto medio. Y es lo que no ve de Utopian y es por eso pierde a sus hijos. No les voy a spoilear nada de Brandon, pero pierde a sus hijos, pierde a Chloe, que ya la perdió por completo, y causa tensión en su familia. De hecho, hay un momento muy bonito, sin spoilear mucho, cuando su esposa, Lady Liberty, se ve en esa disyuntiva de ¿sigo los ideales de mi marido o mato a este individuo que acaba de matar a alguien? Y ese momento fue un momento increíblemente bien logrado en la serie. Creo que lo que hace es agarra lo que vimos en los... Son 22 números en total. 10 números de Jupiter's Legacy y 12 números de Jupiter's Circle. Hay que leerlos todos, chicos. Hay que leerlos todos. Yo sé que, nada, es que el Jupiter's Legacy... ¡No! Todos. Y en el orden que se los he dicho. Primero Jupiter's Legacy, después los dos tomos de Jupiter's Circle, seguido por Jupiter's Legacy. O no lo va a entender. Ya nos tenemos que ir a un corte comercial, pero ahorita seguimos hablando más de este en Jupiter's Legacy. Tengo más cosas que decir. Ya la empezaste a ver, ¿no? Ya. ¿Ya la terminaste también? No te voy a spoilear nada. No te voy a spoilear nada. Entonces nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ese sí salió de último minuto. Yo sé, pero lo curioso es... No sé si la gente te escuchó porque creo que estábamos fuera del aire. Ah, qué bueno. Y yo, obviamente, yo entré un poquito antes. Pero, como estamos siguiendo, sigamos hablando un poquito más de Jupiter's Legacy porque me encantó la serie. Me gustó mucho lo que hacen aquí, de que se van al pasado, presente, pasado, presente, porque todo lo que sucede en el pasado informa las decisiones que se hacen en el presente. Me de hecho, la narrativa me gustó mucho. Está muy bien logrado cómo viajamos del pasado al presente, porque sí, en cada momento vas conociendo más al personaje. O sea, que de entrada así es como que, ¡ay, lo odio! Exacto. ¿Por qué lo odio? Ah, no, okay. Y déjame decirte, es solo el principio del iceberg. Yo ya leí todos los cómics como debe de ser. Y ya Nerd. Sé cuáles son los... qué es lo que esconde cada uno de ellos. Y cada uno de ellos tiene muchos secretos muy profundos. Y sí, te digo, obviamente cambiaron algunas razas. El chico que hace The Flare, el que está todo amarillo, en el cómic es un chico blanco, porque obviamente en los años 30 era raro que hombres blancos se llevan con hombres negros, pero aquí pues lo cambiaron y en realidad está bien actuado. El chico que hace de el... ¿cómo se llama esto? El que tiene como el rod, ¿cómo se llama? El power rod. Es como la varita esa mágica que teletransporta. Teletransporta y además tiene como que un mohawk. En los cómics es blanquito y güerito, igual que su papá. Ajá. ¿No? Aquí como que lo modificaron. Aunque el niño sí es mitad latino, mitad americano. Rubio. Entonces, aquí como dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a enfatizar un poquito más el lado latino. Más diversidad. No creo que... El actor no está mal. Ah, me gusta mucho. Pero ese personaje es mi favorito en todo el cómic. Y tiene un carisma imparable. Porque es el chico malo que aprende a ser bueno. ¿Ya comprendes? Y no les voy a decir por qué, porque créanme, todo lo que viene en la segunda temporada es el genial. Edgy. Ajá, el morro edgy. Pero lo padre es que la razón por la que la chica se enamora de él es porque es totalmente diferente al papá. No, como la típica niña que quiere rebelarse contra el papá. La chica que hace de Chloe también me encantó. Sí, me encanta. Todos los enfrentamientos con el papá están geniales. ¿Qué en dónde ha salido? Porque sí me ha ella conocido, pero no, me metí a checar su IMDb porque siempre que veo chicas bonitas me es que IMDb. Es muy bonita. Aparte es como así también la morra edgy alternativa. Yo dije, hola. ¿Ya estás planeando hacer tu cosplay? Caray, esto sí me interesa. ¿Ya estás hacer el corte de Chloe? Hay una película, y de hecho ella es rubia, con pelo largo, muy bonita. Ella es hay una película que se llamó Mi Gran Boda Griega. ¡Ah, claro! Hubo la una hija. Segunda parte. Sí, una segunda sí, parte. Sí, ella la es hija la... de los... Exacto. Sí, es sí. De los protagonistas de la película. Bien, muy bien actuada. En general, todos los actores están súper bien. El que hace de Walt, el hermano del protagónico, es muy bien. Y créanme, él tiene muchos secretos que vamos a descubrir. Pero para mí, mi ídolo, y no sé, obviamente no los va a sorprender, fue George Hutchins, el mejor amigo del Utopian, el güerito, que es multimillonario y lo pierde todo, etcétera, etcétera. Él es básicamente el Batman del equipo. Totalmente. Entonces, es uno de mis favoritos en el cómic. Sí, también me encantó. Me gustó mucho. Es uno de mis favoritos en el cómic. Y el actor, o sea, me fascinó. Dije yo, este hombre es nuestro próximo Batman. O sea, está haciendo una copia de Batman y lo está haciendo magnífico. Le queda el lado como que de hombre de sociedad. Sí. Y también le queda el lado de superhéroe, créanme. Y el personaje es genial. Sky Fox es uno de mis personajes favoritos. Y lo más curioso es que me puse a checar qué fue lo que hizo antes. ¿Y te acuerdas que en algún momento hubo una parodia de Crepúsculo que se llamó Los Vampiros, no sé qué? Estupidísimo. ¿Vampire Sox? Ajá, esa mera. Él es Edward Cullen. Ah. Y es patético actor en esa película. Y aquí en esta serie está increíble. Sí, lo hizo muy bien. Entonces, en general, la serie me encantó. Obviamente, yo ya sé en qué va a terminar. Yo ya veía el final venir, porque obviamente ya sé el final de toda la serie. Pero me gustó el giro que le pusieron y me gustó que lo extendieron todo. En el cómic todo pasa a velocidad luz. Digamos, ya para el tercer número, ya digamos, el equipo anterior, o sea, el equipo de los héroes ya grandes, ya fue totalmente marginado y los nuevos niños tomaron el control. Y eso todavía va a pasar en la segunda, tercera o cuarta temporada. Entonces la adaptación me encantó, pero creo que hay un enorme y gran problema con que haya salido en esta temporada. Especialmente aquí en México. porque su competencia es Selena la serie. Ya la vi. Y Luis Miguel la serie. Y todo el mundo está viendo Selena. Pero está horrible Selena. ¿Eh? Obvio, es malísima. La película es mucho mejor. Sí, totalmente. Yo soy muy fan de Selena. Sí, sí, sí. Antes era mi gusto culposo, ya no me importa. Ok. Pero sí es muy mala. Entonces, mira, no, mejor vean Jupiter's Legacy. Les voy a decir una cosa. Yo no sabía absolutamente nada de Selena. Nunca fue como que mi tipo de música. Vi la película, no me gustó la música, pero me encantó ella. Digamos, como que su vida. Uh-huh. Se me hizo muy interesante. Y Jennifer López, en serio, muy merecido todos los galardones que se ganó. Porque en serio... Que ya regresó con Ben Affleck, oye. Pues, ¿qué te puedo decir? Bien, es Batman. Muy bien, es Batman. Es Batman. Pero la cosa es que, obviamente, esa película está muy bien hecha. Y es una de mis películas. Y la tengo en DVD. O sea, me gusta mucho la película. Es muy buena. Y vi la primera temporada. Y la chica que interpreta a Selena, muy bonita, pero es una actriz muy mediocre. Muy mediana. Y toda la serie es muy mediana. Es que la serie está mal escrita. O sea, es muy larga y nada que ver. Y créame, cometí el grave error de ver los primeros episodios de la primera temporada de Luis Miguel y no vale la pena. Es como, es puro chisme, ¿no? En realidad no se siente real. Es puro morbo. Exacto. ¿No? Como es alguien muy querido en la sociedad mexicana. Pero sí, no, mejor vean Jupiter's Legacy. Vean Jupiter's Legacy. Les va a dejar mucho más. Mucho más. Y te digo, por cierto, algo que hicieron con el personaje de Paragon, el hijo. Uh-huh. En los cómics nunca adquiere un traje, o al menos no cuando lo vemos por primera vez. Y aquí me gusta cómo va a tener toda esta modificación, todo este cambio y todo este rumbo, donde quiere ser el papá, pero no llega. Y eso es muy bonito porque la ruptura va a ser épica, ¿no? Porque cuando quieres ser lo que más admiras, pero siempre estás quedando corto, te afecta mucho los pues sí, te rompe. Entonces, muy, muy buena serie. Véanla. Y hablando de cosas buenas, nos vamos a algo muy malo. Siguiente imagen, por favor. ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Pero malo por qué? Mira, yo estoy viviendo mi fantasía. Todos somos Venom. Amo a Hardy muchísimo. Quiero que Venom me haga el desayuno todos los días. No, qué bueno que estás aquí, Mena. Pero qué bueno, porque si no sería básicamente yo y mi negatividad por todas partes. Vi la primera película, la detesté con toda mi alma. Vi el trailer de esta película y dije yo, ¿qué es esto? O sea, se enojan de que en el MCU todo es chistecito. Aquí todo es chistecito, pero es mal chistecito. Lo detesté con toda mi alma. Ya lo compartí en la página de Facebook. Pero hace el desayuno. Lo sé, pero hace un desastre en el desayuno. Saluda todo. No, y saluda. Es, o sea, muy lindo. Entra a la bodega de afuera. De su casa. Y Venom saluda a la señora. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó, Venom? ¿Qué es eso? Pues, que tú eres envidia porque no tienes un Venom. Ay, y pasas hambre porque... Pues es muy cierto. Bueno, sí, paso hambre. Paso hambre, eso sí. Sí, te puedo garantizar que... De hecho, voy a ver a mi entrenador este viernes y él ya me dirá si subí o bajé. Si quieren saber cómo terminé, vean. Miren, vamos a rezar porque haya bajado, porque está de un insoportable... No es cierto. Entonces, si se meten a mi Instagram, lo que siempre hago los viernes o sábado, comparto las fotos de esa mañana, qué tan cortado estoy, y pongo lo que me dijo mi entrenador, si bajé de grasos. Los lunes, dice, todos los días. Todos los días sube sus fotos, en sus historias. Pues, ¿qué te puedo decir? Y uno acá comiendo donas. Yo mostrando mis cuadritos. Pero bueno, a lo donde voy con esto, no me gustó el trailer. Woody Harrelson es un excelente actor. Uh-huh. Creo que está sobreactuando, pero esperemos que en la película pues se pueda controlar, porque creo que él sería un excelente Carnage. Si en serio tiene un buen guión en que trabajar. También va a salir Shriek, que es un personaje que ya habíamos visto antes en los cómics de Spider-Man. Si estoy en lo correcto, su primera presentación fue en Maximum Carnage. No recomiendo ese cómic, pero si quieren saber un poquito más de Shriek, quieren saber un poquito más de Carnage y la relación que tiene con Venom, creo que es un buen punto de comienzo. Maximum uh-huh. Carnage, y también la primera aparición de Carnage, donde vemos que Venom sí ayuda al Hombre Araña a detener a Carnage, porque Venom, su odio es por Spider-Man, no por la humanidad. Carnage odia a todos y quiere dejar al mundo rojo de sangre. Ay, me identifico otra vez. Ya me preocupa. O sea, siento que un día no voy a llegar al programa porque voy a estar en un psiquiátrico ya. Vivo con ese miedo todos los días. Dios mío. Nos ayuda. Yo no tengo hambre. Imagínate si tuviera así. Imagínate si estuviera haciendo la dieta que yo. Pero bueno, no me llamó nada la atención, pero estoy seguro que muchos de ustedes sí. A mí sí me encantó. O sea, sí va por ese tono bien cómico. Sí, sí. Pero siento que es el tráiler. O sea, que sí vamos a tener, claro, esos momentitos chistosos, malos, de Venom. Pero como al final, la primera. Como la primera. Pero al final yo espero que esta sí se vaya más por el lado más gory. Uh-huh. Pues es que debería de irse debe por ahí. Debe de irse por ese lado. Entonces, sí. Yo sí le tengo fe. Claro. Yo lo que y es que Hardy me gusta mucho. Es muy buen actor. Yo lo que me gustaría que quisiera Sony es decir, ok, ya sabemos que hay ciertas películas que pueden ser PG-13, como El Hombre Araña. Uh-huh. Pero si tenemos a Morbius, que es un vampiro, y tenemos a Venom con Carnage, son asesinos. Por supuesto que tiene vámonos que ser a la R. Dark. Sí, totalmente. Ya vimos que Deadpool funcionó. Ya vimos que Logan funcionó. Hay ciertas películas que sí necesitan esa clasificación para que la gente, pues, obviamente vaya preparada, ¿no? Sí, y aparte, igual Venom no es un personaje que llame tanto a los niños. O sea, uh-huh, que pues tiene Spider-Man. Exacto. Déjenos a Venom. Exacto. Y Tom Hardy sin camisa. ¡Yay! ¿Qué? Ah, pero me la quito yo y te enojas. Nos vamos no a la siguiente. Eres Tom Hardy. Es muy cierto. La siguiente imagen, obviamente, no quiero decir nada nuevo de esto. Es nomás recordarnos que se avecina, se aproxima, ya mero llega. ¿Cuentas los días? Cuento cada segundo antes de ver Black Widow. Ya fue un año y cacho, maldita sea. Y lo mejor es que va a salir aproximadamente en julio. Estoy haciendo cuentas y puede ser que ya para julio tenga mi primera vacuna de COVID. Entonces voy a poder ir con un poquito más de seguridad. Ay, al cine. Siempre me quejaba. Pero aunque no la tengas, yo creo que traje de astronauta y vámonos todos a ver Black Widow. Porque no voy a poder. No puedo. Yo creo que sería una excelente idea. Si hacemos un pequeño grupillo. No vamos a poder estar sentados juntos, pero hacemos un pequeño grupillo y nos vamos todos en bola porque hay que ñoñar después. ¿Sabes qué estaría chido? Hacer como un en vivo después de la película para decir qué nos pareció. En trajes de astronauta. Obviamente. Yo puedo ir de ¿cómo se llama? Capitán América, ¿por qué no? Voy a estar en ese traje, pero bueno. Nomás quería recordarles, va a salir la película y estamos todos muy emocionados. Sin duda. Mucho. Muchísimo. Listos para arriesgar lo que sea. De esta siguiente película, pues no tengo que decir más que soy enorme fan de todas las leyendas arturianas. The Green Knight, uh-huh, es una de las grandes leyendas arturianas donde él va a retar a los... ¿cómo se llama? El Caballero Verde. Va a retar a los Caballeros de la Mesa Redonda. Como es un ser mágico, nadie se atreve al reto, excepto Sir Gawain. Y vemos toda su historia. Es una historia bastante clásica. En algún momento Sean Connery interpretó al Caballero Verde. Quise ver la película, pero malísima. En los años 80, malísima la película. Entonces muero por ver una buena adaptación. En realidad no entiendo cómo es que un hombre hindú es un caballero de la mesa redonda. Pero bueno, yo entiendo diversidad forzada. Ya ni modo. Ay. La veré porque... Pues ahí sí está forzado, pero... Sí, porque está bien. Es un caballero de la mesa redonda, ¿no? Pero bueno, la veré. Más que nada porque me encantan las leyendas arturianas y porque Dev Patel, el actor principal, es muy buen actor. Me encantó esta película de ¿Quieres ser millonario? Uh-huh. ¿Cómo se llama? Slumdog Millionaire. Buenísima película. Entonces vamos a verla, ya les diré qué onda. Obviamente ya subí el trailer a Comic Manía. La siguiente noticia ya es una noticia vieja, es de una serie que acaba de salir en la CW. Ah, que no disfrutaste. La detesté con toda mi alma y todo mi corazón. Es en Kung Fu, es un remake de la serie de los años 70 con David Carradine. Obviamente cambiaron el género del protagonista, de un hombre a una mujer. Y eso no me molesta. Digo, mientras más heroínas haya, mejor, ¿no? Ya tenemos a la Mujer Maravilla, tenemos a Black Widow, tenemos a Capitana Marvel, viene Miss Marvel, viene She-Hulk. Y siempre es bueno que Chicardilla, ¿cuándo viene? ¿Quién? Chicardilla. Me compré una figura bien bonita de Chicardilla. Sí. ¿Es una de tus favoritas? Sí, la amo muchísimo. Tienes como que el look. Bueno, ya dicen que nos tenemos que ir a un corte comercial. Lo único que te quería decir es que desafortunadamente, en vez de hacerla una mujer que utiliza sus habilidades y su concentración en el Kung Fu para triunfar, es magia. Es magia. Así no sirve, ¿no? Hubiera estado padre que hubiera sido ella con sus aprendizajes. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Damas y caballeros, nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. We'll be right back. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos. Pero no puedo decir lo que sí. Carlos J. Moisés, y como siempre, acompañado por la bellísima Mena Box. Y Mena, este es tu momento de brillar, es tu momento de lucirte. Vámonos con algunos comentarios. Por favor, todos los comentarios estaban obviamente en nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX. Y les recuerdo que todas nuestras redes sociales son Comic Manía MX. Y si no tienen nada que hacer el día de hoy, ¿por qué no se meten a nuestra página de YouTube? Al canal de YouTube, y ahí perdan un rato aprendiendo de cómics. Vean un poquito de los videos que tenemos ahí. Todos ya que Tony trabaja. Sí, Tony trabaja tan duro. Ya terminó sus exámenes. Ya tenemos que empezar a hacer más cosas. Yo en realidad estaba pensando en hacer un video, un extra de Jupiter's Legacy, pero neta, prefiero que lo lean. En serio, siento que si me pongo a hablar de Jupiter's Legacy, tendría que revelar todo. Y pues si revelas todo, pues arruinas todos los misterios. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Viene una tercera parte que se llama Jupiter's Requiem. Y supuestamente iba a salir en 2019, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Mark Millar se retrasa de vez en cuando. Pero a ver. Sí, de hecho por ahí tengo un comentario, pero ya lo perdí. De que llevas recomendando Jupiter's Legacy desde el 2013 con la frase de ¿quién diría que Mark Millar puede escribir? Y yo digo, ¿what? Es que no me gustó Kick-Ass, se me hizo muy, muy mal cómic. ¿De verdad? Odié Kick-Ass, detesté Civil War. Las verdades están saliendo aquí. Odié Civil War. Nemesis. ¿Por qué odiaste Civil War? Bueno, luego hablamos de por qué es Civil War. No me gustó mucho ¿cómo se llama? Nemesis. Está bien, pero no me gustó tanto. Y Ultimate X-Men me gustaron los primeros números y después como que decayó. Ultimate Fantastic Four fue malísimo. Entonces dije yo, en general, y también su Authority no me gustó en comparación al Authority de Warren Ellis. Y dije yo, este hombre no escribe para mí. Y después leí algunos de sus números de Superman Adventures y dije, este hombre me habla directo a mí. Él ama a Superman igual que yo. Y después leí Jupiter's Legacy, leí Starlight, leí a Superior y Hawk y dije, este hombre, ¿qué onda? Super Crooks. Estabas mal. Pues yo siento que él tenía que pasar esta etapa donde ya dejó de despotricar contra los superhéroes y empezó a ver la belleza de los superhéroes. Que eso le pasó también a Alan Moore. Alan Moore por muchos años estaba haciendo esta disección de los superhéroes, ¿no? Estaba desconstruyendo a los superhéroes y después los empezó a construir y crear. Lo mismo le debe de pasar eventualmente a Garth Ennis, que los destroza con cosas como Preacher y The Boys. Pero tiene un número muy bonito, Garth Ennis, de Hitman, donde ves que Hitman, a pesar que es la persona más amoral y detestable de todo el universo DC, admira a Superman. Porque Superman tiene la fortaleza para ser mejor individuo que él mismo. A pesar de que ni es un ser humano. Es más humano que todos los humanos. Pues, entonces, Garth Ennis también tiene su momento. Por decir, yo amo lo que hizo Alan Moore con Miracle Man, pero me gusta más lo que hizo con Supreme. Porque son dos partes del mismo ser humano. Cuando estaba chavito quería desconstruir al superhéroe y mostrar el lado oscuro de los superhéroes. Y después con Supreme quiere mostrar el lado luz. Y hablando de eso, ¿qué nos quieren decir nuestros escuchas el día de hoy? Jagger, hola Jagger. Dice, siempre, a mí me preocupa que nuevamente, como en la primera película, cuando Venom y Carnage peleen, no se distinga qué está pasando en la oscuridad de la noche. Como cuando pelean los Transformers, que solo se ven ahí bolas de metal. Ay, sí, es que es tienes toda la razón. Le encanta a Hollywood hacer las escenas de acción de noche lloviendo para que no veas nada. Y dices, ¿qué está pasando? Lo mismo pasó con Wonder Woman 1984. ¡Y no la vi! ¡Ay, no manches! Hay que juntarnos un día y verla. La pelea de Wonder Woman contra Cheetah es en el momento más oscuro, con solo la luz de la luna. Y dije, no me hagan esto. Igual, obviamente vi la de Venom. Y se pelea, se me olvida cómo se llama el simbionte con el que se pelea al final. Empieza con R, ¿no? ¿Riot? ¿No es Riot? No sé, pero sí. Creo que sí. Pero igual, Venom es negro, como todos ustedes saben, y el otro era morado oscuro y en la noche. Dice, no manches, no se veía absolutamente nada. Y muy buen actor el que lo interpreta, Riz Ahmed, nominado al Oscar por Son of Metal. Ah, sí, es cierto. Estoy en todo. Osvaldo Alebrija. Supuestamente la serie de Warrior es lo que tenía concebido Bruce Lee para la serie de Kung Fu antes de que lo traicionaran dándole el papel a David Carradine. Okay. Sí. Qué fuerte. Pues lo que pasa es, ahí desafortunadamente era un tiempo, eran los años 60, y pues nadie pensaba que un protagonista asiático vendería. Bastante, bastante triste. Y lo más, y lo qué error, ¿eh? Pero lo triste fue que eso ha continuado. Por muchos años, pues, rara vez veías a un protagonista chino o un protagonista asiático en cualquier película fuerte. Creo que el primero que vamos a tener va a ser Shang-Chi, ¿no? Porque en serio. Sí. Porque Chow Yun-fat sí era una superestrella en Corea, pero cuando se vino a los Estados Unidos, ¿qué hizo? Dragon Ball. Dragon Ball Evolution. Ah, caray. Ouch. Eso no se menciona. No. Que mira, yo no. Goku no fue asiático en Dragon Ball Evolution. No. No. Ya ni me acuerdo si la vi, pero. A mí no me dolió tanto porque yo nunca fui casting. Fan de Dragon Ball, pero hiciste casting. Tú ves que al principio de la película está en la prepa. Ajá. Y su maestro lo regaña por estar como que bien pensando en otras cosas. Creo que estaba viendo Chichi. Estaba como que obsesionado con Chichi y no estaba, ajá, poniendo atención. Yo audicioné para ser ese maestro. ¿Neta? Y ya que vi ese pedazo de la película, dije, pues con razón no me quedé. Querían un hombre gordo, feo, calvo y pues... ¿Qué les puedo decir? ¿Tú eras Goku? Sí, pues sí. O mínimo, como Kamcha, ¿no? ¿Yamcha? Yamcha, perdón. No. Héctor Corona, un saludo para el Master Joey. Gracias. Y para la bellísima, pues, dices, amigo, Mena Box. Soy su fan. Muchas gracias. Y Miguel Ángel, Maya, Maicola, ¿ya hablaron de Invincible? Saludos ya. Sí, ya hablamos. Fue la primera noticia. Fue lo primero, te lo perdiste. ¿Cómo se desesperan? Sí. Todo está planeado, jóvenes, todo está planeado. Pero sí, ya hablamos y ya prometí que la voy a ver. Sí, sí, creo que te va a gustar. Es muy, muy buena serie. Obviamente, sentí en algunos momentos que bajó un bajón. Pero yo siento que ese bajón lo sentía porque ya sé lo que viene. Entonces, ya apúrense, ¿no? Quiero ver la siguiente escena. Pues, ¿ya comprendes? Sí, sí, sí. Sí te quitó mucho el impacto, el ya saber todo. Toda la historia. Te digo, hay un momento donde Robot se empieza a portar muy misterioso. No te voy a decir qué hace. Ajá. Se empieza a portar muy misterioso. Pero yo sé por qué. Ya, está por... Pues sí, no es como... O sea, yo con Selena, ya que vi a Yolanda Saldívar, dije... Ya sabes qué va a pasar. Sí, no. Exacto, exacto. Le quita el misterio. Pero... Quita el misterio. Es lo mismo que me pasó con Rogue One, por eso no me gustó. Pero es que... Porque ya sabes qué va a pasar. Ay, es obviamente que... encontraron los planes. ¿Cómo obviamente. No me gusta Rogue One. La odio. Renuncio. Damas y caballeros, el día de hoy es el último programa de Menos. ¿Algo más? O ya nos vamos con Vámonos con lo que sigue. Damas y caballeros, vamos a empezar con la recomendación de cómics del día de hoy, que tengo varios que recomendar. Algunos me imagino que ya los leíste, Mena. Algunos no los has leído y para eso estoy yo. Nuestra primera recomendación, obviamente, es Invincible. Yo no lo había leído. De hecho, no sé si tú recuerdas que por mucho tiempo los cómics de Image fueron... Bueno, Image de entrada como compañía fue creada por 7 dibujantes que querían tener el derecho de escribir sus propios cómics, ¿no? Uh-huh. Jim Lee ya estaba escribiendo X-Men, no mis cómics favoritos. Obviamente el arte estaba precioso, las historias estaban un poquito revueltas. Él hizo Wildcats, ¿cómo se llama? Eric Larson estaba escribiendo El Hombre Araña. Él se metió a hacer Savage Dragon. Todd McFarlane ya también estaba haciendo su Hombre Araña. Se metió a hacer Spawn, etcétera, etcétera. Y después por un tiempo dejaron de publicar cómics de superhéroes y trataron de concentrarse en otro tipo de géneros porque sabían que nunca iban a poder competir con los grandes, con Marvel y DC. Y más que nada, la razón por la que esos cómics eran populares era por los artistas. Pero esos artistas no estaban acostumbrados a ser los jefes. Entonces, desafortunadamente, todos los cómics llegaban tarde. Todd McFarlane no tiene por qué dibujar un cómic mes con mes, porque él es el jefe. Él va a recibir un sueldo si lo dibuja o no. Lo mismo con Jim Lee. El único que era súper estricto consigo mismo era Eric Larson. Nunca falló un solo mes Savage Dragon, porque Dios mío, y perdonen que lo admita, me encantaba Savage Dragon. Es malísimo el cómic, pero me encantaba. Era muy divertido. Pero en el caso de Wildcats, o sea, salió la primera miniserie tarde y después se tardó muchísimo ya empezar la serie regular. Igual lo mismo pasó con Youngblood. El primer número salió a tiempo, pero ya después 2, 3, 4 empezaron a tener retrasos. Y esos retrasos mermó la compañía y bajaron mucho las ventas y trataron de concentrarse en otro tipo de géneros. Y fue cuando salió Witchblade y salió Darkness y otro tipo de cómics. Y después decidieron retomar los superhéroes, pero ya no con los ¿cómo se llama? Los fundadores de Image, sino con nuevos escritores. Y Robert Kirkman, que creo que ya había empezado a hacer Walking Dead, Se le ocurrió Invincible. Y de todos los títulos que salieron esa vez, el que menos se me hacía interesante era Invincible, porque dije, pues básicamente Superboy. Y sí, pero no. Porque como les menciono, todos los personajes tienen como que un giro. Robot tiene un giro, Rexplode tiene un giro, Atom Eve también, el papá de Invincible, Omni-Man también. Entonces todo parece ser muy obvio, muy cliché. Entonces, viene el giro y cada vez que viene el giro te toma de sorpresa. Y lo padre es, no sé si lo tenía tan claro o tan claramente planeado Robert Kirkman, pero tiene un final. Y cuando estás trabajando hacia un final, tienes una mejor fluidez para contar tu historia. Porque no quieres hacer algo eterno como es Batman, Superman, X-Men, sí, que no pueden tener un final. Puedes cerrar una saga, pero no eres el dios. Y él podía decir, si este muere, se murió. Esto cambia. Ajá. Hay cambios radicales en los personajes, hay cambios radicales en la Tierra, hay cambios radicales a nivel, ¿cómo se llama esto? Científicos, que se quedan y ya son parte, ¿no?, de la continuidad. A diferencia de cosas como el universo DC o Marvel, que no pueden modificar ciertas cosas y todo tiene que estar estático, ¿no? Es una excelente serie. Por favor, léanlo. De hecho, alguien me preguntó si debería de leer los TPs o los números sueltos, como sea. Si lo tiene, si la única manera de leerlos es en digital, léanlo en digital. Para eso existe Comicology, para que no tengan que estar ahí rogando de cómic, de cómo se entiende de cómic en tienda de cómic, y nomás los tengan todos de golpe. Y lo padre de leerlos a nivel TP es que tienes las historias completas. Tienes los bloques completos y de esa manera todo es más rápido. Y bueno, antes de irnos a nuestro siguiente comercial, ya lo he dicho antes, aparentemente desde 2013 lo estoy diciendo. Lean Jupiter's Legacy, es fascinante. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Es espectacular. Obviamente empezamos con la Liga de la Justicia, básicamente, excepto menos un miembro, son solo 6. Y después vemos cómo los hijos, en vez de seguir el camino de los padres, se corrompen por tener la fama y la fortuna. Es básicamente, se vuelven los Kardashians. Así de simple. Los Kardashians. ¿Te imaginas si los Kardashians te vean superpoderes? ¡Qué horrible mundo! Déjame decirte, esos traseros son casi un superpoder. Pero bueno, son mutantes. Sí, están mutantes. Nos tenemos que ir a un corto comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Thank you. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ay, te agarré. La distraje, señores. Lo hice totalmente a propósito. Les recuerdo, por favor. Y sin quitarse la camisa. Te puedo decir. Tengo mis maneras. Soy bastante hábil para muchas cosas. Damas y caballeros, les recuerdo, por favor, visiten nuestras redes sociales. Todos son Comic Manía MX. Y también, por favor, nuestro canal de YouTube, Comic Manía MX. Y denle like a los videos. Síganos, por favor. También recuerden que gracias a nuestro buen amigo Tony, nuestro gran Brainiac 5, este programa estará en el canal mañana, pues no temprano, pero en la tardecita. En la tarde, sí, estará sin y falta. Todas las personas que siempre me rogaron que por favor subiera el podcast, Tony se encarga. Tony se encarga de subir ese podcast, entonces todas las personas que prefieren escuchar el podcast en vez de ver las imágenes, en vez de ver mi jeta, lo pueden hacer y está en todas las plataformas de audio. Si usan Spotify, Google Podcast, iVoox, lo que sea. De hecho, recibí como un correo de Spotify de un chico que quería me preguntó qué le recomendaba de ciertos cómics. Y, sí, lee esto, lee esto. De hecho, me pregunté, quería, no sé si fue directo a Facebook o fue a iVoox, pero quería ¿cómo se llama este? Una saga cortita de ciertos personajes. Uh-huh. Y me preguntó de Invincible, y este te va a gustar, X-Men. Una saga cortita de X-Men, dije yo. Bueno. ¿Cuál? A ver. Days of Future Past, dos números, uno de los mejores cómics de X-Men. Porque además, en muy corto tiempo sabes... Mejor. Es que Phoenix Saga... No, sí. Phoenix Saga me gusta porque es muy trágica, ¿no? Es que, y el amor entre Cyclops y Phoenix... Y es que es la que más ha impactado, creo yo, ya como en toda la historia de los X-Men. Vamos a ser honestos. Rara vez veías a un personaje volverse villano a ese nivel. Uh-huh. Destruye todo un sistema solar. El romance de Cyclops y Phoenix ahí, bueno, te lo definen clarísimo. Ay, me duele. Creo que tú eres team Emma Frost, ¿no? No, bueno, sí, obviamente. O sea, obviamente. Sí prefieres a Cyclops con Emma Frost. ¿Sabes por qué? Pues me imagino. Bueno, ¿porque se ve muy sexy en la lingerie? No. ¿Por qué? Dime, yo pensé, pues porque es como más real la relación que tiene. No. O sea, siento que, bueno, no. A ver. Te vas a enojar conmigo cuando lo diga. Te vas a enojar conmigo. ¿Es porque es muy sensual? No. Ah, bueno. Odio a Jean Grey porque es una cualquiera. Se la pasa besando a Wolverine detrás de las espaldas de Cyclops. Es que sí es cierto. O sea, por eso digo, es más real lo que tiene con Emma. Porque Jean le pone no los sabía cuernos. Lo que quería. En el, sí. Exacto. Jean le pone los cuernos en mil veces con besos y con pensamientos a Cyclops. Porque cada vez... También Cyclops la engaña telepáticamente. Pero se lo merecía. Se lo merecía después de años. ¿Quién lo diría? Después dice la canción, de años. ¿No? De hecho, les recomiendo... Yo sé que mucha gente no lo leyó. Espero que... encontrar el número, te lo voy a recomendar para que lo leas. En los años 80 era muy difícil conseguir los números originales de X-Men del 94 en adelante, porque fue cuando ya fue la presentación de los nuevos Hombres X, obviamente fue en Giant Size X-Men número 1. Después del 94 en adelante ya empezó a fluir ese equipo. Se volvió tan popular en los años 80 que era imposible conseguir esos números, ¿ok? Yo obviamente los tuve, los vendí, larga historia. Pero en los 80 se hicieron unas reimpresiones llamados X-Men Classics o Classic X-Men, dependiendo. Y lo padre es que para obligarte a comprar un cómic que posiblemente ya tengas en tu colección, además del cómic completo, venían 8 páginas, 12 páginas de una historia extra. Y esas historias extras estaban dibujadas por John Bolton, preciosamente dibujadas por John Bolton, y también estaban escritas por Chris Claremont. Y con esas historias crecían un poquito a los personajes, ¿no? Por decir, uno de los primeros, un momento muy bonito de cómo tortura ¿cómo se llama este? Sabretooth a Wolverine. O sea, es su cumpleaños y lo está molestando. Entonces ves a Wolverine paseando por todo Nueva York y está oliendo algo. Y sabe que alguien lo está persiguiendo, pero no sabe quién. Y nunca ves a Sabretooth en el cómic, solo que al final ves cómo le duele algo a Wolverine en la espalda, gira y tiene un rasguño. De que Sabretooth nomás estaba jugando con él y dice, ya voy por ti, ya como vengo gatito. Por ti. Ya, exacto, ya vengo por ti. Y hay un momento muy bonito donde se están peleando contra unos enemigos, los X-Men, y terminan juntos, ¿cómo se llama? Logan y Jean Grey. en una burbuja telequinética creada por Jean. Y Wolverine, en vez de estarse preocupando por estas como... son como unos seres que son como sombras. En vez de estarse preocupando por las sombras, le está diciendo a Jean, ya, olvídate de Cyclops, quédate conmigo. Y dice, Wolverine, nos van a matar. Olvídate de eso. Wolverine. Hazme caso a mí, ¿no? Y hay un momento donde estas como criaturas que parecen sombras cubren totalmente ¿cómo se llama? La burbuja telequinética y no ves lo que está pasando adentro. Pero antes de que Jean explote la burbuja telequinética para que se alejen esos monstruos, hay como uno o dos beats donde ellos están a solas, escondidos del lector en esa burbuja telequinética. No pasó nada. Y todos sabemos lo que pasó. No pasó nada. Jean... Y la odio. Jean amaba a Scott. ¿Cómo se atreve a hacer eso? Ah. ¿Cómo se atreve a hacer eso? A besarse con otro teniendo a Scott. El X-Men eso perfecto. Eso sí. O sea, teniendo a Scott, ¿quién se va a fijar? En nadie más. En un enano peludo. Scott es hermoso. Mira, entiendo cuando pues es Hugh Jackman. ¿Quién no? Pero, sí, pero el Wolverine... De los cómics, no. De los cómics, no. Es Hugh Jackman. No es Hugh Jackman. Y Scott, pues sí, es Scott. Es Scott. Entonces, por eso la detesto y por eso soy Team Emma. Yo no la odio, pero sí acepto que tienes razón. Y en sí, ese punto. Y Emma, es que me costó trabajo aceptar a Emma. Sí, yo sé. Pero bueno, nomás para que sepan ustedes, no lo sabían, pero se los vamos a decir. Eventualmente, cuando ya regresemos a nuestra normalidad, la señorita y yo ya nos comprometimos a hacer un cosplay de Jean Grey y Cyclops. Hace mucho tiempo ella me dijo. Ay, sí, yo ella me está comprometiendo. No, tú no, me dijiste. Sí cierto, me sí dijiste y yo lo acepté y estoy feliz de hacer a Cyclops. Ay, alguien tiene que dejar de comer dona. No eres tú. Bueno, podemos hacer el traje de New X-Men, que es como la chamarra toda bombacha. Sí. Entonces, ahí no hay ningún problema. Damas y caballeros, antes de irnos, obviamente tengo que recomendar más cosas. Si les gustó Jupiter's Legacy, deberían de leer estos cómics. Obviamente no necesariamente son de los personajes de Jupiter's Legacy, pero son de personajes similares. En este caso, similares a Utopian, que básicamente es un análogo de Superman. Si nos vamos a la siguiente imagen, podemos ver a Superior, que es básicamente Superman y Shazam. Uh-huh. Es un niño que un como duende o en ser mágico le da los poderes de su héroe favorito, que es un cómic de Superior, que es un superhombre. Precioso el cómic. El arte no me encanta, que es Lenny Francis Yu, pero el cómic es precioso. Si quieren ver como que un Batman villano, muy similar a lo que pasa con Sky Fox, lean Nemesis. El cómic está bastante, bastante bueno. El arte está precioso. Es medio torcido en algunos momentos, pero... funciona bastante bien. Hawk me encanta. Es un niño lento que tiene como un tipo de autismo, pero tiene superpoderes. Es huérfano. Lo crecen unas monjas y las monjas le dicen que tiene que hacer una buena acción todos los días. Y ya que crece y descubre sus superpoderes, todos los días hace una buena acción y ayuda a alguien. Recibe cartas anónimas y él dice, voy a ayudar a esta persona porque se lo merece. Y es divino el cómic. En serio, te hace llorar de lo hermoso que es, de cómo una persona... en vez de abusar de sus poderes, los utiliza para el bienestar del mundo entero. Divino el cómic. Y también MPH es un cómic donde un grupito de narcotraficantes de baja categoría descubren una droga que les da super velocidad. Y ves todas las cosas que hacen con esto. Y aquí más que nada lo recomiendo porque si estoy en lo correcto, la primera vez que en el Millerverse o en el mundo de Miller aparece la super prisión para supervillanos llamadas el Supermax. ¿Ok? ¿Sí? Y bueno, les recomiendo todos esos cómics y tengo más recomendaciones para la siguiente semana. Va. Bueno, hablamos mucho de X-Men este día. Espero que estés feliz. Mucho. Damas y caballeros, nos tenemos que ir. Mi nombre es Carlos Joy Moisés, acompañado por siempre la bellísima Mena Box. Acompáñanos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía a través de Cadena Raza 620 AM. ¡Adiós! Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.